ayer fue protagonista. De hecho, creo él fue a la cabeza de esta manifestación para reclamarle al gobernador Daniel Scioli por falta de mantenimiento en la Ruta 65, con los consecuentes accidentes que se dan allí, muchas veces con víctimas fatales. Esto se dio ayer, cerca del mediodía, hasta el mediodía, en este tramo de la ruta aledaño a Henderson. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como lo mencionabas, el reclamo es, ya es un manifiesto popular porque las autoridades locales y algunos legisladores e instituciones intermedias de la localidad de Henderson y de ciudades vecinas, tanto como Veró, Bolívar, Guaminí y Pehuajó, han solicitado desde tiempo reciente, incluso de la década pasada, que haya, aunque sea, no digo la repavimentación completa de la Ruta 65, sino al menos las horas mínimas de mantenimiento vial. Porque en la ruta 65, el tramo que conecta Bolívar con Guaminí, que son 150 kilómetros, hay una convergencia de tres rutas, como la 226, que viene desde Olavarría, la 205, que viene de Saladillo, de la zona de Buenos Aires, La Plata, y la ruta 65, probablemente dicho, que viene de la ciudad de 9 de Julio, Pergamino, Junín, y a su vez desemboca en el corredor del Alto Valle de Río Negro, Neuquén y el sur de Chile. Uh-huh. Eso hace que el corredor este vial, llamado actualmente la Ruta del Mercosur, sea muy transitado por camiones, y esto le agregamos la falta de acción de la provincia, ¿no? Uh-huh. La ruta está de forma tal que es casi inviable, podríamos decir, y de hecho los accidentes ocurren por el estado de la ruta y no por negligencia, por ejemplo, de los conductores en su gran mayoría. ¿Esto es así, Jorge? Mira, te hago un diagnóstico breve. La ruta era zonal hace 18, 19 años, pasó a ser una ruta internacional, uh-huh. a pesar de que tenga el rango provincial, ¿no? En estos 150 kilómetros que te mencionaba. A ese rango internacional que pasan muchos camiones y que se ha ido deteriorando la ruta, le agregamos esto que está, en Argentina en general, la falta de educación vial, y que nosotros, por un lado, el mediano y largo plazo de la educación, que se dan en la red de los medios, o en la educación pública, tenemos, la falta de control. Por eso al petitorio de mantenimiento vial que hacemos sobre la Ruta 65 y sus accesos, le agregamos el reclamo por el control vial de esa arteria, porque si bien sabemos que la falta de educación vial es un problema de conciencia y de educación de mediano y largo plazo de distintas generaciones, entendemos que para controlar esa conducta vía que tienen que tener los conductores, debe haber presencia policial. Uh-huh. La presencia ayuda, el control más todavía, y tras eso algunos instrumentos como radares, en algunos lugares señales de advertencia y demás. Y por supuesto, esta ruta no hay ningún puesto vial, no hay ningún centro de verificación vehicular, no existe tampoco lo que son algunos lugares donde se haga control de la alcoholemia, porque la policía de estas localidades puntualmente, desde el 2008, han sido duplicadas en cuanto a la demanda de personal policial que ha sido llevado a la costa atlántica. Uh-huh. El 20% de la planta activa ha sido llevado al operativo Sol, otro 20% está abocado desde hace 3 años al cuidado de presos que se alojan en comisarías locales. Acá, puntualmente en Henderson, tenemos colmada la capacidad de la comisaría. Hace pocos días, una reserva que se había iniciado en Bragado se trasladó a un interno que provenía de Loma de Zamora, derivó en que se lo lleva a la unidad penitenciaria de Sierra Chica y en Olavarría, porque era incontenible la situación. Acá, como ustedes han difundido, hace 2 años hubo una fuga de 4 presos desde Henderson, que tomaron dirección hacia Bolívar, en su paso pusieron en peligro muchas familias, una comisaría ha sido justamente sobreexigida en esta fase, no comunitaria como la atención de presos. Se han llevado el 20% a la costa atlántica y se han transferido el personal en forma provisoria a otras funciones como es la custodia de algunos funcionarios públicos a nivel provincial que se trasladan a distintos puntos turísticos o a recibir en vacaciones. Bueno, eso ha hecho que comisarías como, por ejemplo, Anderson, Urdampilleta, Deró, Bolívar, tienen con muy poco personal policial, y eso hace que las mismas dependencias no lleven gente a las rutas. Uh-huh. De hecho, hemos visto conductores que vienen sorprendidos desde Capital Federal hasta acá y dicen, no vimos un solo policía, un solo patrullero. Y bueno, esto está en contramano con lo que se está hablando de la costa atlántica, de que hay se ha reforzado de más, bueno, pero en función de desmadrar a localidades como las nuestras, que bueno, que están en el interior profundo. Qué cóctel peligroso, ¿no? Estaba escuchándolo atentamente y lamentablemente en Argentina siempre seguimos aplicando esta fórmula, en este caso en la provincia de Buenos Aires, tapar un agujero para dejar otro, que tal vez para la consideración de alguien que esté en el gobierno, bueno, tal vez tenga menos importancia que el agujero que se está tapando por lo pronto en este momento, ¿no? Pero esto no es así. Merecen, por cierto, ustedes que se dediquen a estas cuestiones como a otras, como todo ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Corríjame si me equivoco, Jorge. Tengo un informe que dice que en esta región se da la mayor tasa de accidentes de tránsito del interior de la provincia. 134... Es así, concretamente. Bueno, recuerdo, y hago un recuerdo, bueno, que esto venía pasando. De hecho, en el año 2006 se reunieron los 9 intendentes que componen, bueno, el corredor vial. La Ruta 65 va incluso hasta el sur de la provincia de Santa Fe, en el límite, justamente donde tuvo el accidente, por esta ruta está peor también para el lado de Pergamino Junín, aunque es menos transitada. Uh-huh. El futbolista Diego Bonanote, uh-huh, que bueno, donde perdieron la vida 3 de sus queridos amigos al pisar una banquina de Cantaba. Y bueno, hace poquitos meses acá, bueno, quedó prácticamente en parte el estado a un mes de jugar al fútbol, porque no puede correr más, el exjugador Ricardo Bochini, muy cerca, de, bueno, justamente en el mismo lugar donde fue el accidente de él, a 200 metros, hicimos la manifestación. Uh-huh. Esta movilización, Jorge, esta movilización, ¿cómo?, la vienen realizando de forma metodológica, es decir, ¿no es la primera vez que se manifiestan en la ruta? Bueno, ahora te hago, justamente te hago un paneo de esto, cómo metodológicamente lo instrumentamos. Lo que tengo que sintetizarte con respecto al registro, sí. Acá se han producido, bueno, el pico es relativo, depende de la fuente, pero entre 134 y 145 accidentes al año que reportan heridos graves y fatalidades. Y entre 21 y 22 muertes arroja ello. Uh-huh. En un tramo de 145 kilómetros. Uh-huh. ¿No es cierto? Es grave por la distancia, ¿no es cierto?, por el saldo. No estoy hablando de accidentes leves, con heridas leves y demás. Esto es un registro porque sabemos que en las comisarías, que bueno, de hecho hablando con policías, con bomberos, dice, nosotros tenemos que actuar, nosotros, los bomberos, como ustedes saben, de localidades pequeñas, porque ustedes cubren Tapalqué, Alvear, uh-huh, La Madrid, los bomberos voluntarios acá son, a diferencia de las ciudades intermedias, tienen recursos propios, es decir, se valen de rifas, de ayudas, donaciones e incluso de bonos que comunitariamente se aportan. Y los bomberos voluntarios, tanto como la policía que tiene limitado combustible y personal, y hasta los hospitales que tienen fondos locales, están al máximo conteniendo la cantidad de accidentes que, bueno, un accidentado grave insume un montón de costos, insume personal, tiempo. Acá la policía que, por ejemplo, se tiene que retirar a las 8 de la noche, un accidente a las 7, se retira a las 12, pero una y otra vez, ¿no es cierto? Uh-huh. Y para volver atrás con esta pregunta que me has hecho, en Ruta Provincial 65 es la primera manifestación popular, pero repetimos la metodología de la zona también, que le hicimos hacia Vialidad Nacional en lo que es Ruta 226. Uh-huh. Ustedes saben que, bueno, hasta La Barría tienen ustedes una autopista que incluso está ampliando 8 kilómetros. Uh-huh. Pero una vez llegado a Bolívar, hasta General Villegas, la ruta presenta pozos muy profundos, ¿no es cierto?, principalmente entre Bolívar y Tehuajó, y una parte llegando a Carlos Tejedor, donde, bueno, ahí el número de fatalidades es también importante, prácticamente está a la altura de este número de accidentes, y bueno, ha llevado a que, bueno, personas que desconocen principalmente, porque la persona que conoce sabe cómo pasarlo, o incluso hasta de noche, pero el tema es cuando alguien lo desconoce. Es cierto. O cuando alguien que conoce se enfrenta contra alguien que desconoce, bueno, omite una curva, se desvía de su carril, y bueno, esto ha provocado incluso, bueno, acá la muerte de muchos vecinos y gente querida, y como somos ciudades pequeñas, de 10.000 a 30.000 habitantes nomás, casi todos nos conocemos. Y como en proporción demográfica a veces reportamos poco para la imagen política de los medios grandes, bueno, hay que hacer esto para que esto retrate la realidad, ¿no es cierto? Y por eso nos reunimos justamente vecinos de 6-7 localidades en un punto equidistante, en un lugar donde, bueno, suceden muchos accidentes dentro de la Ruta 65, ¿no es cierto? Particularmente a usted siempre le ha preocupado estos temas, ¿por eso se ha movilizado, Jorge? Mira, yo tengo, bueno, antecedentes tristes, por así decirlo. He tenido, bueno, un primo que ha fallecido hace pocos años. Después, de muy de cerca, una familia amiga, tuvo un familiar que falleció. Y, bueno, hace un mes, un hermano mío, en pleno, el 1 de enero, concretamente, bueno, una doble curva, ¿no es cierto? No señalizada, ni la cinta asfáltica, nada. Bueno, un auto que provenía de capital, de una zona alrededor de la capital federal, omitió la segunda curva y, bueno, embistió contra el costado, del lado del conductor de una camioneta, y, bueno, fallece mi hermano casi instantáneamente, y tengo a mi padre y mi otro hermano lisiado, ¿no es cierto? Esto, bueno, esto llevó a la reflexión. Yo tenía antecedentes en el periodismo, bueno, trabajé algunos años en el Diario de la Nación, e incluso uno de los tres temas que abordaba siempre era el estado de la ruta, los reclamos, no solamente de esta ruta, sino de algunas de esta zona. Y bueno, concretamente, hablando con autoridades de la infraestructura, bueno, ellos, según ellos, el presupuesto que asignó a la zona vial octava alcanzan como para que carteles, pozos y nivelación de banquinas se hubiesen mantenido. Pero en la práctica, en la realidad, esto no... No era correlativo con esta situación. Evidentemente la plata nunca llegó para eso. Jorge, lamentamos mucho su situación particular, y por cierto que nos sumamos a este reclamo desde este lugar, ¿no? Desde medio de comunicación, difundiendo precisamente lo que ustedes están informando sucede en ese tramo de la Ruta 65. Le agradecemos por esta información. Me quedo sin tiempo porque se vienen las noticias, pero sin duda es que... Está bien. Yo quiero agregar que, bueno, que... tenemos siempre, bueno, nos da mucho anexo con la variada, no solamente comercial, sino también hospitalario. Y bueno, acá el hospital también brindó justamente que uno de los centros de vibración es el de alta complejidad, es Olavarría, y a veces la ambulancia, acá ha tenido hasta accidente la ambulancia que se dirige hacia Bolívar o Olavarría, y bueno, hasta ese punto extremo hemos llegado, ¿no es cierto? Sin duda. Así que bueno, agradecemos a la gente de la barriga, que también ha estado en contacto con nosotros. Bien, haremos el mayor ruido posible para que se den cuenta quienes se tengan que dar cuenta que algo hay que hacer, y pronto. Gracias, Jorge, por su tiempo. No, gracias a usted por su tiempo. Bien. Esto que sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires es lo que contaba.